Hay que recordar que son los bancos, y los bancos están interrelacionados con el resto de los monopolios. Es decir, no es que estamos negociando con tipos con un parche en el ojo y una ametralladora abajo de la mesa. Son los empresarios de todos los días. Sí. Son los que le están a través de los medios presionando al Estado para que mejore la oferta a los tenedores de bonos, y utilizan los medios también como herramienta de presión. Ahora, me parece que falta un plan, por ejemplo, de decirle a todos los empresarios que limpian la guita afuera, muchachos, si la traen, hagamos un fideicomiso y utilicémosla para que ustedes ganen guita, para que no paguen los impuestos que tendrían que pagar por una parte del capital o de la que traen, pero que ustedes puedan diversificar los negocios también desde acá, o incluso si quieren comprar empresas de afuera. Pero, digamos, en vez de sacar la guita de acá, traerla la guita de otros lugares acá, para hacer más negocios. ¿Por qué vienen empresas del exterior a hacer negocio acá y los nuestros sacan la guita afuera? Porque no hay un diálogo constructivo para... Porque yo no digo que ganen menos plata, pero ¿cuánto le pagan en los paraísos por la guita que llevan? ¿2%? Uh-huh. ¿4% de interés? ¿Cuál es el negocio? A eso me refería, el tema de la presión sobre esos temas. No cuentan con el poder multiplicado de los medios populares. Frente a lo que estamos observando aquí, es decir, los niveles de audiencia que tanto vos como yo, como el conjunto de los medios populares estamos teniendo, que además lo hacemos con intención, es decir, es una determinación estar construyendo estos medios y no otros. Si vos hablas con un funcionario, el funcionario te dice, no, la gente ve TN, y están... fijados sobre eso, no creen en el potencial de lo que el propio pueblo ha logrado crear, y por eso tampoco los aprovechan en estos temas para bloquear las maniobras que desarrollan los monopolios. Creo que parte de la ignorancia... No creo que sea solamente no creer, no saben, no entienden. Por eso digo, la ignorancia y el desconocimiento. Digamos, no se dan cuenta de la magnitud que tiene los medios que ha hecho la democracia, porque si no, entonces ¿para qué queremos la dirigencia si la solución de fondo la viene haciendo el pueblo solo? Organiza la radio, organiza los canales, organiza los circuitos, organiza a los desocupados, organiza a los famélicos, organizan todo de abajo para arriba, no de arriba para abajo. Entonces, ¿para qué queremos la dirigencia si la sociedad tarda más, pero lo va haciendo sola? Sí, por eso lo autogestivo surgido después del 2001 da cuenta de una nueva economía, ¿no? Una nueva economía. Esto está... Sí, y una nueva comunidad organizada, que es de abajo para arriba, digamos. Yo creo que la dirigencia política, aún la nuestra, no tiene una percepción clara, en por lo menos un porcentaje muy alto, de lo que hay que hacer. Me parece que hay relación de fuerzas, me parece que... La relación de fuerza en Latinoamérica no es buena para Argentina. Uh-huh. Uruguay, Brasil, Chile, Bolivia, en manos del enemigo. Ecuador, Colombia, es mucho lo que está en manos del enemigo. Pero, bueno, está bien, hay que tener en cuenta eso. Pero, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a entregar? ¿Vamos a hacer una cosa tan progresiva que vamos a tener que hacer ajustes, como en Grecia, o casi? A mí me parece recordarás charlas con gente, no vamos a mencionar, por supuesto, pero con gente que tiene determinación estructural en el Estado, gente que dice, no, pero para que ustedes, los medios de ustedes, tengan volumen, por ejemplo, deberían cubrir lo que pasa en el interior. Y nosotros abriendo los ojos diciendo, si estamos en todo el país... somos los que realmente cubrimos lo que pasa en todo el país. Andá a encontrar además información una posición federal crítica. En la nación. Además tenemos una posición crítica a favor de los gobiernos del pueblo. ¿Qué? No jodamos, el 99% de los medios de la democracia son nacionales y populares, no son réplica de la TN, Clarín, ¿qué? Etcétera. O sea, surgen por necesidad de expresarse al pueblo. Uh-huh. Que además que hay gente muy talentosa, sin duda, y además no se rinde frente a a los problemas concretos. Por ejemplo, apretaron la página 12 para que sacara a Berbisky, y Berbisky hace el cuete a la luna y hace un portal poderosísimo. Lo sacan a Navarro de C5N y arma... Perdón que se mezcló alguna cosa. Y el destape, ¿sí? El destape. Sí, no, sí, escuchame. Lo sacan a Navarro de C5N y aparece con el destape. Además, cuando uno ve lo que cuesta llevar adelante un medio, se habla de dinero y vos ves las cifras que están hablando y con los recursos con los que llevamos adelante los medios, ¿no? Y eso implica establecimiento, implica luz, implica gas, implica repuestos, implica funcionamiento de grandes equipos de transmisión, implica micrófonos, implica computadoras. Es decir, una situación más ingreso, más que los trabajadores vivan decentemente de lo que están realizando, que es lo justo y lo correcto. Y cuando uno ve... Bueno, eso es lo bueno de la ley de medios, que permitió, propuso que las universidades, los sindicatos, las cooperativas tuvieran medios, ¿no? Porque ahora bien, ¿cómo imaginas que sigue esto entonces, para... Martín, frente a este panorama? Porque estamos haciendo un trazado complejo, ¿no? Estamos charlando de dificultades fuertes. ¿Cómo imaginas que sigue esto? ¿Cómo te imaginas el decurso de este año? Yo creo que hay que seguir soportando el coronavirus, la pandemia. Creo que hay que mirar y observar y anotar. Creo que hay que apoyar al gobierno. No creo que sea bueno ponerse en una posición crítica dura. Creo que hay que ir viendo e ir apoyando. Hay que tener buena leche, aun cuando nos equivoquemos. Hay que tener lo mejor y poner lo mejor para que esto funcione. Y anotar, cuando pase el coronavirus y pase este año, habrá que ver dónde estamos y qué es lo que se habla. A veces el gobierno tiene distintas etapas y llama a gente de distinto calibre según la etapa, digamos, y según sus objetivos. Yo creo que en este momento hay que acompañar, hay que anotar y hay que apoyar, digamos, ¿no? Martín García, te mando un abrazo enorme y nos seguimos encontrando. Muchas gracias, un cariño grande a todos, lo de la gráfica. Para el sol, bronceador. Para los mosquitos, repelente. Para escuchar Radio Gráfica. Una radio como la gente. ¿Es? Inicio espacio publicitario. Ahora tenés Radio Gráfica en tu celular. Metete en la tienda de Google Play y descarga la aplicación de Radio Gráfica para Android. F89.3. Radio Gráfica, comunicación popular en movimiento. Ahora. Más que nunca. Cooperativa Gráfica Patricios. Impresión de diarios, revistas, afiches y volantes. Servicio de encuadernación y depósito de papeles. 17 años de autogestión, imprimiendo con la mejor calidad. Búscanos en www.graficapatricios.com.ar. Gráfica Patricios. Día a día, los barrios del sur porteño protagonizan sus historias y sus luchas. Mes a mes, Sur Capitalino te las cuenta. Para romper con el monopolio de la palabra, para construir un barrio más justo. Sur Capitalino, el periódico de La Boca y Barracas. ¡Abrí la cancha! ¡Periodismo y tablón! ¡Historias, datos y toda la información! Con Carlos Zaira y el resto de la banda. De lunes a viernes, de 20 a 21. Además, el alargue de los domingos, siempre después del fútbol. Por Radio Gráfica, FM 89.3. Sé parte de nuestro sur. Dimitrio Inmobiliaria te invita a conocer la actualidad, sus vecinos, las personalidades, la cultura, el arte, las ONGs y el mercado inmobiliario de Buenos Aires al sur. Un espacio hecho por vecinos para los vecinos. Todos los martes a las 21 horas por Radio Gráfica. ¡Sumate! parece un programa de SIDA? No sé, ¿qué me parece? ¿Por qué lo escucharías? Me interesa, por las dudas. Por las dudas a escuchar. Por las dudas, un programa transmitido de persona a persona. Jugamos, nos reímos, esa es la idea del programa. Por las dudas. Ser chicos. Todos los martes de 22 a 24, ¿está bien? FM 89.3 Radiográfica. Fin de espacio publicitario. Muy bien, se imagina, ¿no? ¿Cómo estamos? Faustino Velasco, ¿tendrá fuerza el proyecto de Fernanda Vallejos? Ambrosini y López no sirven. Carlos Aira, programón, la polémica presente. Hernán Vázquez, el fiscal que instruye la causa que iniciaron contra Félix Crouse, titular de la Oficina Anticorrupción, es Stornelli. Carlos Aira, hay 10.000 que se escuchan y leen, porque la idea de muchos funcionarios es que esos medios no los escuchan y leen nadie. Lucas Molinari, estoy de acuerdo con lo que dice Martín. El tema de la pauta publicitaria es escandaloso. Más allá de la buena voluntad de algunos compañeros en el gobierno, no está llegando a los medios populares. Se desconoce el sector y en medio de la pandemia no están aportando. Hernán Vázquez, es así como dice Martín García, pero el proyecto de Vallejos lo frisaron y arregló el representante masista de la ENACOM. Quiero señalar que llamar al representante masista está bien, en términos muy relativos, en realidad es amigo de Rendo, ¿no? No tendría más que agregar, bueno, sí vas a agregar, Hernán Jauregui, Hernán Vázquez Navarro dijo que le pagaron los sueldos a Clarín y no a su productora. Alito AEP, no creo que a eso que llaman círculo rojo se vean a sí mismos con tanto poder. Interesante, ¿eh? Hacen como si lo tuvieran para no perder la imagen, es una cuestión estratégica, y el problema es que gran parte del gobierno sigue encandilado por el ruido mediático. Grisel Rubino, si el gobierno sigue así, va a parecer que ejerce el puesto menor. Levantamos la cortina, de bueno. y nos reconectamos con el querido Hernán Jauregui. ¿Cómo estás, Hernán? Bien, escuchando, tal como decías, muy oportuna, sintética, clara, la posición de Martín García, expresa una opinión y también un estado de ánimo, si se quiere, frente a lo que uno está viendo. Uno no quiere, yo pensaba, ¿qué necesidad tenemos a esta altura de la Suárez de rangos críticos? Sería la posición más cómoda, quedarse tranquilo, campañando, campaña como el cotorro va quedando despoblado, ¿sí? Y no es así, porque no es así, pues no podemos ocultar los sucesos que en varias áreas estamos viendo. Escuchaba ahí que Lucas Molinari también refrendaba la misma situación en relación a las pautas publicitarias. Es decir, nos quejamos de Clarín, pero jamás nos acercamos a los medios populares. Al neoliberalismo lo vencieron los trabajadores en la calle y después me voy con Roca. No alcanza con decir es miserable. No creo que Pablo Roca no haya dormido esa noche, ¿sí? En cambio sí, los trabajadores están sobresaltados, con pesadillas de cómo van a seguir, subir a mucho más, perdón que la hago tan lunga, cuando el presidente anuncia hoy que la normalidad que teníamos se acabó para siempre. Es decir, que no hay una postergación de un regreso al mundo que conocimos, sino que vamos a un mundo diferente y que no nos aclaran en qué término y qué pito tocamos en ese mundo de los trabajadores. Y por lo pronto, Hernán, en el mundo real, presente, créase o no, el que lo quiere cree que lo crea, porque lo tenemos comprobado con información precisa, digo, en los lugares de llegada, no sé, la señal, este programa tiene más llegada que el programa de televisión, con todos los canales a disposición de Joaquín Morales Solá. Digo, por ejemplo, por mencionar algo, que es muy aburrido, siempre dice lo mismo, no tiene ritmo y además, por supuesto, tiene una línea editorial invariable que va del debate. Bueno, nosotros tenemos más audiencia. Ahora, el funcionariado no lo percibe eso. Creo que ahí hay un problema cuando no percibís la elaboración del pueblo y te estás comiendo una parte de la película, ¿no? Te estás olvidando de una zona que debería favorecerte, que podría beneficiarte, y no se está aprovechando la fuerza propia. Sí, sí, yo recuerdo un programa ya por febrero, que no sé si fue en ocasión de la previa al primero de marzo que abrió la sesión legislativa Alberto Fernández, o posteriormente refiriéndonos al...